la busca del amor. Y cuanto más pretendo, más torpe es mi intento, buscando al buen amor. Ando los caminos sin cesar, busco donde sé no podré hallar. Y a veces me pregunto si no es un vano asunto buscar al buen amor. Carnes con él yo sacié. Me siento indiferente, vacía está mi mente. ¿Dónde estás, buena?